norteamericanos vomitan metralla sobre combatientes y civiles. Jóvenes artilleros antiaéreos con no más de 15 o 17 años derriban 10 aviones enemigos con la ayuda de nuestra pequeña flota aérea. Los mercenarios no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. Comienzan a rendirse en masa. De nada sirvieron el adiestramiento imperial, el dinero imperial, las armas imperiales. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar. Se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Soraya Girón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Soraya Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, de luces se llenó el cielo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de música y noticias por Radio La Negra. Y hoy voy a comenzar recordando que este programa es retransmitido por nuestras emisoras compañeras, nuestras radios compañeras, por Radio Fogón, mañana miércoles a las 10 de la mañana, por Radio Sudaca en Trelew, mañana miércoles a las 16 horas, y por Radio Radionauta de La Plata mañana miércoles a las 17 horas. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos aquellos quienes hacen posible que suene nuestro humilde aporte a esta cuestión de informarnos para poder pensar juntos esta realidad que nos toca vivir. Y hoy arrancamos con esta efeméride seleccionada por nuestra querida producción, a quien aprovechamos para mandarle un abrazo. Y bueno, habla del homenaje a los héroes de Playa Girón, cuando una brigada contrarrevolucionaria armada, entrenada y transportada por Estados Unidos arribó por la Ciénaga de Zapata, al sur de Matanzas, en Cuba, la madrugada del 17 de abril de 1961, perdón. Todo el pueblo se movilizó, el ejército y las milicias dirigidas por Fidel Castro contraatacaron de inmediato. En 60 horas de duros combates fueron derrotados los mercenarios que se rindieron en Playa Girón al atardecer del día 19 de abril. Más de 150 combatientes revolucionarios murieron y varios civiles fueron asesinados por la aviación de los invasores. La invasión por Playa Girón fue parte de la Operación Pluto de la CIA y representó la primer gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Vamos a arrancar con un poquitito de música y enseguida venimos con una nota aquí cerquita en Plaza Pagano, ahora en vivo. Ahí vamos. Arrancamos con Sara Eve, Tuve que quemar. ¡Qué mala suerte! ¡Olor a muerte! diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte. Vengan a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor e leaiê. E o negro batendo na palma da mão neste canto que em sua origem cintilou. Bueno, ahí estamos en comunicación ya en vivo con nuestra compañera allí en Plaza Pagano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá estamos en la plaza con varios compañeros y compañeras docentes. No sé si se escucha un poco el ambiente. Sí, ahí estamos escuchando algo de sonido. ¿Qué está pasando, Mariela? Contanos. Bueno, dentro del marco de la lucha que venimos llevando adelante del colectivo docente a nivel provincial, en nuestra zona se planteó la posibilidad de hacer distintas actividades locales y una de ellas es esta en la que estoy participando, que es una especie de festival de docentes en lucha, donde bueno, se acercaron distintos compañeros, compañeras, estudiantes que son músicos y bueno, estamos compartiendo un poco sus canciones y bueno, un poco de alegría en el marco de lo que nos está pasando, ¿no? Estuvieron unos chicos del CEN 10, bueno, ahora hay un profe del CEN 23. Mirá qué bueno, veo que hay perros también. ¿Hola, hola? Sí, digo, veo que hay perros también. Está todo el mundo. Bueno, Mariela, un poco también la idea era que nos cuentes, vos sos docente de la Escuela 103, hoy se llevó a cabo allí una actividad, ¿querés contarnos un poco? Bueno, como te decía, en el marco de la lucha docente hay muchas propuestas, entre esas hay actividades por escuela y algunas propuestas para lo que queda de la jornada de paro del miércoles 19 y jueves 20. Así que bueno, contarles que por lo menos en la zona de Mallín, en el día de hoy hubo algunas actividades en la escuela 103, en la 118, más que nada convocando a la comunidad, contando un poco el marco de la lucha que estamos llevando a cabo. Y bueno, en el caso particular de la escuela 103, que es donde yo estoy, pudo hacer una comida compartida con las familias que llegaron. Sobre todo, lo interesante fue que pudimos usar todos los productos que se dan en la huerta escolar. Y bueno, fue como muy gratificante saber que lo que comimos hoy lo producimos en nuestra escuela con los chicos y las chicas. Y bueno, también se repartieron bolsones, algunas verduras que también salieron de la huerta, zanahoria, puerro, remolachas, bueno, vi un poco de todo. Mirá qué bueno. Bueno, ¿y cómo fue la concurrencia? ¿Cómo se sintió el ánimo entre las familias? Bueno, en principio no teníamos transporte escolar porque estamos en el marco de una jornada del paro, un paro activo, así que se acercaron las familias que están cerca de la escuela y a su vez, bueno, que tienen posibilidad de movilizarse, pero calculo que teníamos nutrido el Zoom, nuestro espacio común en la escuela, habría 60 personas con chicos y chicas que se acercaron, junto a los docentes que estábamos ahí sosteniendo la actividad. Mirá qué bueno. Mariela, y ahora en la plaza, digamos, está sucediendo también otra actividad, que es este festival. ¿Cómo sigue? ¿Cómo viene? Bueno, hoy en la mañana hubo una asamblea del sindicato como para definir el resto de las acciones y nos encontrábamos hoy aquí en este festival, que hay una olla popular y, bueno, estaba previsto también una feria de ropa. Para seguir mañana a las 12 nos vamos a encontrar en la puerta del hospital zonal para poder marcar junto al sector de salud hasta el paralelo. Se va a hacer una especie de volanteada y corte intermitente para dar a conocer a la gente cuáles son los reclamos del sector de salud y de educación. Y después el día jueves 20 habrá actividades por escuela. Las escuelas rurales nos vamos a encontrar también como para poder plantear cuáles son las problemáticas de nuestra modalidad. Y ya después, el viernes, que estamos en clase, el gobierno llamó a paritaria, así que ahí se verá cuál es el ofrecimiento que realiza y si es que entiende el marco de la lucha que se está planteando o no, ¿no? Uh-huh. Para después, el día martes 25, se va a dar el congreso sindical como para tomar decisiones. El martes quedó entonces el congreso de la UNTER. Sí, exactamente. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir atentos y atentas el desarrollo de estos días, que tienen muchísimas actividades y que evidentemente están dando cuenta, digamos, de un enojo significativo, no solo docente, sino que, bueno, vos nombrabas ahí la gente de salud. Hay un montón de vecinos y vecinas que han estado participando también de las marchas porque bueno, la salud y la educación nos toca a todos, ¿no? Y después que, bueno, también como que es momento de que dentro de los colectivos de trabajadores y de la población en general empecemos como a generar nuestras propias agendas de trabajo y justamente hacer efectiva la capacidad de agencia que tenemos para transformar lo que nos pasa, ¿no? Así que eso es parte un poco del marco de lucha en el que estamos y de la esperanza que tenemos muchos y muchas de empezar a construir algo nuevo. Tal cual. Bueno, también hay actividades, hay marchas y movilizaciones a nivel provincial, que, bueno, vamos a estar charlando con compañeros de otras seccionales de UNTER, seguramente con compañeros de Cipolletti, que suelen atendernos fácilmente. Bueno, muchas gracias, Mariela. Vamos a seguir atentos y atentas entonces a lo que vaya sucediendo. Bueno, perfecto, acá seguimos entonces acompañando el festival. Bueno, entonces quien ande por ahí y se quiera dar una vuelta, en Plaza Pagano, en la zona de los murales están, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí en la zona de los murales se está desarrollando en este momento un festival organizado por Docentes en Lucha para visibilizar el conflicto, para ponerle alegría, como decías hace un ratito, y ahí seguramente se irán encontrando. Un abrazo, gracias, Mariela. Abrazo, que estén bien. Muy bien, Mariela Miremont, una compañera docente que nos hacía un relato de lo que está pasando ahora en Plaza Pagano. Si vos estás por ahí por el pueblo, te querés dar una vuelta, podés hacerlo en este momento. Ahora suena Voz. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar.

por parte de la Correpi. Bueno, ahí vamos. Uy. Bueno, pareciera que no vamos a poder escuchar. Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a cambiar de tema y después trataremos de escuchar el informe de la Correpi. Ayer, lunes 17 de abril, se realizó en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón la presentación de un libro. La editorial El Choique, editorial que hace parte de la agrupación Rojinegra, al igual que Radio La Negra y Prensa del Pueblo, presentó un libro de la editorial Los Ríos, de Córdoba. El libro se llama El Silencio, Postales de la Perla, y lo hizo con su autora, Ana Iliovich, en el auditorio del Instituto de Formación Docente. Ana Iliovich es una de las pocas sobrevivientes al centro de tortura y exterminio La Perla, uno de los más grandes y de los más conocidos de Córdoba, por donde lamentablemente pasaron aproximadamente entre 2.500 y 3.500 personas. Vamos a compartir los primeros minutos de la presentación de este libro, en el que Ana Iliovich lee algunos fragmentos del libro que estaba presentando, y que de paso decimos que pueden contactar a la editorial si les interesa el libro, buscando en internet editorial Los Ríos, de Córdoba. El libro se llama El Silencio, Postales de la Perla, de Ana Iliovich, todo con I latina, y como suena. Vamos a escuchar. Y que la editorial Los Ríos te lo manda al mismo precio que lo podías conseguir ayer, gratuitamente, a cualquier parte del interior de la Argentina. Vamos a escuchar entonces el comienzo de la intervención de Ana en la presentación del libro de ayer. Bueno, que muchas gracias, ¿no? Estar acá en el Bolsón parece como muy mágico. Gracias, Javier. Y bueno, la familia Ishikawa en su conjunto, que yo siento que condensan el amor, ¿no? Y la ternura y el sentido de la militancia, como dice Javier, que es una palabra que en mí tiene que ver con una especie de deseo de transformar la realidad y volverla más justa. Después las maneras que uno va encontrando para hacerlo son muy diversas, a veces se le pierden a uno y otras veces las reencuentra, digamos, ¿no? Pero digamos, me parece que en mí, y esto es lo que Javier decía, hay como un hilo desde antes de la dictadura y la lucha por un mundo más justo. Yo siempre voy mucho a los colegios y trato de explicarle a los chicos de qué se trataba la lucha por la que nos hicieron tanto daño después, ¿no? Y siempre digo, bueno, le voy a decir muy sencillo, que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Es así de simple, me parece, como para decirlo gruesamente, que la riqueza del planeta más cuidada, y ahora la variable del cuidado del planeta entró en mí con mucha intensidad, pero no era antes eso lo que uno se daba cuenta que pasaba, pero sí nos dábamos cuenta que la riqueza estaba mal distribuida

¿Cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra. Un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos. Por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo. Ha llegado a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Bueno, y cuando se cumple ya una hora de programa, vamos a darnos una vueltita por nuestra América, gracias a la producción de nuestros compañeros, allí atrás del micrófono. Hoy es el Día Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y durante el día de hoy en distintos puntos del mundo se realizaron y se realizan actividades, se leyeron sus historias, se conocieron sus nombres. En la ciudad de Mar del Plata realizaron un mural y radio abierta hablando de los presos por luchar de Latinoamérica. Gracias a quienes se acercaron y fueron parte de este mural colectivo que ahora quedó en las paredes de la universidad exigiendo la libertad de las presas políticas mapuche de Carmen Villalba, Laura Villalba, Facundo Jones Guala, el comandante Ramiro, los presos guevaristas de Ecuador y todos los presos por luchar. Desprocesamiento de todos los luchadores populares. Compartimos el informe de Fogoneros Olnis. Ahí va. Don Gaspar Herría, País Vasco, en el 2005, entre organizaciones comprometidas con la lucha de desapresadas y perseguidas por luchar en todo el mundo, se decide realizar una jornada internacional de lucha por su libertad el día 17 de abril. De esta forma, instaurar de allí en más ese día para la difusión y lucha por la libertad de los luchadores presos. Este 17 de abril nos encontraremos en jornadas simultáneas en muchos puntos del mundo, exigiendo la libertad de los compañeros que este sistema encarcela por defender sus territorios, por enfrentarse a los proyectos extractivistas, por organizarse contra los patrones y el Estado, en definitiva por pensar y accionar organizadamente para cambiar el mundo. En todos lados, Hay compañeros dispuestos a dejar su vida en la pelea por un futuro mejor para su pueblo, que los estados persiguen y detienen. Queremos celebrar esta instancia, que cada 17 salgamos a la calle y levantemos bandera por nuestras compañeras, por nuestros compañeros que se encuentran encarcelados, sometidos a condiciones inhumanas, por el solo hecho de organizarse y luchar contra este sistema injusto que lo único que puede garantizar son las ganancias y las riquezas para una minoría, mientras que para el pueblo trabajador tienen hambre, miseria y saqueo. La única salida para el pueblo trabajador es cambiando de raíz este sistema y luchando por una nueva sociedad, levantando bandera por el socialismo. Y ahora nos vamos a Uruguay, donde se realizó el 19 encuentro en Salsipuedes, a 192 años del primer acto de terrorismo de Estado en Uruguay. El pasado 11 de abril se cumplieron 192 años de la matanza de Salsipuedes, punto culminante del exterminio del pueblo charrúa en Uruguay. El 11 de abril de 1831, el entonces presidente Fructuoso Rivera convocó a los principales caciques charrúas, junto a sus mujeres y niños, a una reunión cerca del arroyo Salsipuedes, en el límite entre Tacuarembó y Paysandú. La excusa era transmitirles que el Estado los necesitaba para cuidar la frontera. Allí, los indios fueron sorprendidos y masacrados por tropas gubernamentales al mando de Bernabé Rivera, sobrino del entonces presidente. A partir del 2020, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una declaración en la que denominó genocidio al episodio y exhortó al Estado a adoptar medidas reparatorias que reconozcan la vulneración histórica de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas del Uruguay. Vamos a escuchar un informe de Primera Mano TV Uruguay. Bueno, acá estamos conmemorando el 192 años de la masacre de Salsipuedes en la localidad de Míguez, en el departamento de Canelones. Actividad organizada por el clan Rualaat, que es el clan locatario, pero también ha venido distintas comunidades pertenecientes al CONACHA, ¿no? Que es el Consejo de la Nación Charrúa, y también de otras organizaciones no agrupadas en el CONACHA, así como también el delegado de los pueblos indígenas del Uruguay ante el FILAC, el Fondo Indígena para América Latina y Caribe. El aniversario de Salsipuedes es una de las actividades más sentidas por la comunidad indígena en el Uruguay, porque justamente fue un hecho histórico que nos marcó a nosotros, ¿no? Así, para que la gente tenga una idea, así como la Shoah o el Holocausto marcaron a los judíos o el tema del genocidio armenio, a los armenios, a nosotros nos marcó la masacre de Salsipuedes. Dentro de la proclama, lo que podemos decir que hubo, ¿no?, como los ejes centrales de la proclama, fue, por un lado, la demanda de reconocimiento oficial del genocidio y la masacre, ¿no?, que eso sigue siendo un debe, ¿no?, el señalamiento del dolor que nos genera a nosotros y que todavía es un genocidio no reconocido. Por otro lado, también el reconocimiento de la población indígena actual, de los descendientes actuales, y cómo el censo nacional que se va a estar haciendo en estos meses es sumamente importante que la gente se reconozca como indígena para visibilizar, ¿no?, y ayudar al reconocimiento de la población indígena actual. El tercer tema es el convenio 169 de la OIT, que es uno de los derechos indígenas centrales ¿no? A nivel internacional, a nivel del sistema de derechos humanos internacional, y que justamente es uno de los tratados no reconocidos por el Uruguay, ¿no? Y la demanda histórica de los colectivos indígenas en torno a eso. Y el último también es una denuncia ante la depredación ambiental, por ejemplo, la destrucción de los cerritos de indios a manos de las arroceras, ¿no? Justamente manifestando este vínculo sagrado que tenemos, ¿no?, con determinados lugares y determinados ambientes, ¿no? Invitarlos a, en otras oportunidades, a arrimarse, a acercarse al clan Rubalaat, al Conacha o a otros colectivos indígenas y acompañarnos, la sociedad uruguaya toda en su conjunto. A simbolización del negro africano recuerda un manto sofrido marcado de dolor. Y ahora vamos a seguir dando esta vuelta por nuestra América. Nos venimos más acá, a la zona de Argentina, a la zona de Cuyo, donde están sucediendo cosas, cosas lindas, como acá, como cuando la red de enfoques de medios comunitarios populares de la Patagonia nos juntamos. Y allá en San Juan también se juntan los medios comunitarios. Y se llaman, mirá qué bueno cómo se llaman. Se llaman Comecuco. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo realizó su primer plenario del 2023 en San Juan. Radios y televisoras comunitarias de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, nucleadas en el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Comecuco, nos reunimos, dice el informe, en plenario para compartir perspectivas, preocupaciones e ideas sobre la comunicación en Argentina y diseñar acciones conjuntas para fortalecernos colectivamente. En esta oportunidad, el Comecuco se juntó en Radio Cooperativa de Rawson, San Juan, donde se está construyendo su nueva sede en el predio de la cooperativa Cóndor Andino. Hermoso encuentro. Pronto habrá más novedades de este trabajo colectivo por la comunicación popular. Y compartimos el informe de Giramundo TV, un colectivo de compañeros allí en Mendoza. Bueno, el colectivo de Comecuco reúne los medios comunitarios de Mendoza, de San Luis y San Juan, y hoy nos encontramos aquí para debatir ciertas problemáticas y situaciones que atravesamos los medios comunitarios, y también para organizarnos y fortalecer nuestras organizaciones y el colectivo y tomar acción para las situaciones futuras que se nos aproximan. Cuando decíamos lo de seguir los casos, como que muchas veces no tenemos que el mal pere, bueno, sacaron a Corena. Bueno, ¿qué pasó con Corena? Ahora veamos cómo sigue el curso de. Entonces también digo poner en valor siempre lo que implica para las otras personas, o sea, para la comunidad, para nosotros y para los demás que hacemos comunicación. No es algo que hacemos solo por nosotros, sino que lo hacemos por otros. Sí, y en base a eso. Bueno, estamos en la cooperativa de trabajo Cóndor Andino, invitados por la radio cooperativa en Rawson, San Juan. Nos hemos reunido en plenario los medios, las radios y las TV comunitarias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que reúne a radios y TVs de San Juan, Mendoza y San Luis. La idea inicial de este plenario es poder diagramar y trazar líneas de trabajo para este año, que es tan particular a nivel nacional y en la región, y poder articular diversas líneas de acciones de cara en lo político, en la sostenibilidad de nuestros proyectos y, por supuesto, poner en valor y en agenda nuestras propias agendas. Entonces así vamos encontrándonos, viendo la situación de cada uno de los medios, de cada una de las radios, las televisoras, y a partir de ahí laburar conjuntamente para que este año nos encuentre de una mejor manera, por supuesto, y con nuestra presencia en las calles, en las agendas de la gente y también, por supuesto, en cada uno de los barrios y comunidades que necesitamos. A simbolización del negro africano. Y ahora la música en Música y Noticias. Ana Tijú y Yadia Mansur, Somos Sur. Desde el corazón profundo de nuestra América. Palma da mão neste canto. Bueno, y para terminar nuestra vuelta por nuestra América, nos vamos a ir a Colombia. Allí el gobierno nacional hizo apuesta por reformar el sistema pensional del país. La reforma pensional hace parte del grupo de reformas sociales y económicas que el gobierno del cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha presentado ante el Congreso de la República. Este proyecto fue radicado el pasado 22 de marzo de 2023 en medio de un evento en el que el presidente y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hicieron público el documento que pretende reformar el sistema pensional del país. Vamos a escuchar el informe de la Agencia de Información Sindical Radio desde Colombia. Esto que ojalá también pudiera pasar por algunos otros lugares, ¿no? Como por aquí. La reforma pensional hace parte del grupo de reformas sociales y económicas que el gobierno del cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha presentado ante el Congreso de la República. Este proyecto fue radicado el pasado 22 de marzo de 2023 en medio de un evento en el que el presidente y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hicieron público el documento que pretende reformar el sistema pensional del país. Frente a esto, en la editorial de hoy conversamos con Héctor Vázquez Fernández, quien es socio y fundador de la Escuela Nacional Sindical, exmiembro del Comité Ejecutivo de la CUT Antioquia. A él le preguntamos por qué es importante que se haga una reforma pensional. El gobierno del presidente Petro acaba de presentar un proyecto de reforma pensional que se va a tramitar en el Congreso de la República. Es necesario una reforma al régimen pensional por dos razones fundamentales. Primero, porque el actual régimen pensional no pensiona, solamente pensiona a los trabajadores que tienen una alta estabilidad laboral, que pueden cotizar 1.300 semanas de manera continua al régimen pensional. Estos son un poco más de 25 años de trabajo. Y esa estabilidad laboral no se garantiza en el mercado laboral colombiano. Aunque cotiza el 38% de los trabajadores, estos tampoco se van a pensionar todos, justamente porque el empleo es muy precario, porque hay mucha inestabilidad laboral, porque hay mucho contrato temporal, porque hay muchos trabajadores que hoy cotizan y mañana no, y por lo tanto cuando cumplen la edad van a reclamar su pensión y resulta que no han acumulado las semanas necesarias para acceder al derecho a la pensión. Eso explica por qué en Colpensiones de cada dos trabajadores que cumplen la edad y reclaman la pensión, solo a uno se le reconocen y al otro le devuelven sus ahorros. Y en los fondos privados, de cada cuatro trabajadores que reclaman la pensión, solo a uno le reconocen y a los otros tres le devuelven sus ahorros, sus saldos. Es un régimen pensional que no pensiona. Y eso explica el segundo problema gravísimo que tenemos. De cada cuatro personas mayores, solamente uno tiene pensión. El resto no tiene pensión. El resto, si no tiene ahorros, si no tiene una renta, va a estar en la miseria extrema o va a estar viviendo de la solidaridad de sus familiares, una condición que lesiona su dignidad. El régimen de prima media con prestación definida se caracteriza porque los aportes que realicen los afiliados se depositan en un fondo común, en el cual se financian las pensiones de quien accede al derecho a pensionarse. Héctor ve en la reforma presentada por el gobierno algunos puntos que son claves al momento de contribuir al sistema pensional. La reforma pensional propone además fortalecer el régimen de prima media, fortaleciendo Colpensiones, planteando cotizaciones al régimen de prima media, Colpensiones hasta tres salarios mínimos. Si usted gana más de tres salarios mínimos, usted por esos primeros tres salarios mínimos cotiza a pensiones y por encima de esos cuatro salarios mínimos usted puede cotizar a un fondo privado para completar su mesada pensional. Pero, insisto, de esta manera se fortalece el régimen de prima media, porque la ley 100 estableció un régimen dual, un régimen de prima media que con el tiempo estaba condenado a su marchitamiento, y un régimen de ahorro individual en donde la única pensión que está asegurada es la de salario mínimo. Las pensiones que reconoce en los fondos privados son pensiones muy precarias que no llenan las expectativas, sobre todo de las personas que tienen que ganan, devengan más de 3, 4, 5 salarios mínimos. Y es un régimen que además le reporta enormes beneficios a los banqueros, que son los dueños de los 4 fondos privados. La propuesta del régimen pensional del gobierno Petro también propone fortalecer el régimen semicontributivo que hasta ahora hoy ha venido funcionando a través del sistema BEPS, de los beneficios económicos periódicos, que reconoce prestaciones muy, muy precarias, muy precarias. En este momento se están reconociendo mensualidades entre 50 mil y 100 mil pesos. Con esto se va a garantizar que todo el que no pueda cotizar de manera permanente o que cotizó y no alcanzó el número de semanas suficientes para pensionarse, pueda recibir un ingreso a través de este pilar semicontributivo, que se va a financiar con cotizaciones y con presupuesto de la nación, y que va a garantizar de todas maneras una renta vitalicia. Dentro de las propuestas más importantes de esta reforma están respetar las condiciones actuales de las personas que están afiliadas al sistema de pensiones. Esto significa que en caso de ser aprobada la reforma habrá un periodo de transición mientras se aplica la nueva ley. De otro lado, se habla del pilar semicontributivo y de la pensión familiar. Héctor nos hará algunas precisiones al respecto. El proyecto también fortalece la pensión familiar, en la cual las parejas, los cónyuges, si no cumplen las semanas necesarias para acceder a la pensión y sumando las semanas de cada una cumplen ese requisito, entonces también se fortalece la pensión familiar. La ley establece igualmente un beneficio para las mujeres con hijos, en la medida en que puede disminuir las semanas de cotización por cada hijo que tengan, nacido propio o adoptado. Pueden descontar hasta 50 semanas por cada hijo, máximo 3 hijos, y pueden bajar el requisito de las semanas de cotización hasta 1.150. Esto es muy importante porque reconoce y valora la economía del cuidado que realizan las mujeres y que muchas veces les impide cotizar el número de semanas suficientes para acceder al derecho a la pensión. El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta de la Nación destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social. Esta cuenta adquiere una mayor relevancia en la propuesta de reforma laboral debido a que se busca fortalecer con los aportes de los ciudadanos que ganan más de 4 salarios mínimos. Héctor Vázquez nos explica un poco más sobre este punto. Y finalmente se fortalece el Fondo de Solidaridad Pensional con aportes por parte de las personas que ganen 4 salarios mínimos o más. Les van a aportar 2 puntos adicionales de su salario para el Fondo de Solidaridad Pensional. Si ganan más de 16 salarios mínimos, van a aportar otros puntos adicionales. Y va a ser muy importante también para el fortalecimiento del Fondo de Solidaridad Pensional el aporte que van a hacer las pensiones de más de 10 salarios mínimos, que también van a estar obligadas a hacer aportes a ese Fondo de Solidaridad Pensional. El viernes 14 de abril se dieron a conocer los congresistas que serán ponentes de este proyecto de ley. Ellos deberán presentar un informe sobre la reforma en donde resalten los puntos más convenientes o no, según su visión política económica. Y ahora la música, ya casi yéndonos, Radio Rebelde Sound System, La Muerte Final. We'll be right back. respeta. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. Cuánto tiempo venimos corriendo, mirando mi pueblo morir hambriento. Cuánto más tenemos que correr y ya no tenemos ni qué comer. Cuánto tiempo venimos corriendo, venimos huyendo de tu gobierno. Cuánto más tenemos que esperar para tus bolsillos poder llenar. Tener siempre Buscapina Dúo a mano, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Confía en Buscapina, el especialista en cuidar tu panza. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet, sentí tu casa. Descubrí Poet Alegra tu... Bueno, y como siempre nos quedan un montón de temas afuera. Nos quedó el audio de Correpi, que ya vamos a poder compartir seguramente la semana que viene. Nos queda afuera también charlar con la gente de ATECH, el sindicato docente de Chubut, que se encuentra en lucha y en lucha en contra de la judicialización de compañeros y compañeras por luchar. también en lucha por un salario justo, por transporte escolar, por edificios en condiciones. También el sindicato docente UNTER, que teníamos intención de comunicarnos con compañeros de la conducción de Cipolletti para conversar un poco sobre cómo viene la mano nuevamente la conducción central de UNTER con una manganeta, cambió la fecha del congreso y tira paños fríos sobre la lucha, los compañeros y las compañeras que están en plena movilización. Bueno, pero antes de irnos queríamos también hacer una brevísima reflexión acerca de las elecciones en Río Negro, elecciones en donde los medios hegemónicos con títulos grandilocuentes hablan de gran victoria por parte de Alberto Edgardo Beretilnek, quien habría sacado una diferencia de más de 20 puntos o de 20 puntos por quien salió en segundo lugar con el 41%. Esto es lo que nos dicen los grandes medios, los medios hegemónicos, los medios del poder, pero a nosotros nos gusta por lo menos analizar un poquito esta situación. Y el primer dato que queremos decir es que casi la mitad del electorado, casi la mitad de los 589.251 ciudadanos y ciudadanas que conformaron el padrón definitivo y que estaban en condiciones de votar este 16 de abril en Río Negro, casi la mitad no fue a votar. Y otro tanto importante también para lo que es lo habitual, votó en blanco. Votó en blanco para gobernador, votó en blanco para los distintos las distintas cuestiones que se ponían a elección. Esto como un primer análisis de cada vez más claro rechazo al sistema representativo que tenemos en nuestro país. Y el rechazo por ahí, o seguramente, tenga que ver con lo que termina sucediendo, que en este caso es más que gráfico. Vamos a analizar solo la situación del gobernador Alberto Edgardo Beretilnek, quien hizo una mega alianza con radicales, kirchneristas, bueno, para asegurar su triunfo, ¿no? Con esa mega alianza sacó supuestamente el 41%, claro, de los votos emitidos. Pero fíjense que habiendo tanta abstención a la votación, resulta que los votos que sacó fueron 146.748 votos. ¿Te acordás que recién te dije 146.748 de un total de 589.251? Esto quiere decir que nos va a gobernar un gobernador que ganó con 24% del electorado. Es decir, un 24% es quien eligió al gobernador de la provincia de Río Negro. Ese 24% se arroga la representación de todo el resto, porque eso es el sistema representativo, ¿sí? Lo que debiera leer el sistema representativo es que ya no representa. Cuando tenés un 40% de abstención y cuando quien va a ser elegido como gobernador solo logra un 24% del padrón, lo que está sucediendo es que en todo caso no puede llamarse representativo. Digo, para que pensemos, ¿no? Porque se llama democracia representativa y si hay algo que no es representativa. Así, con esto nos vamos hoy